the beat slow down. Come on. Bienvenida y bienvenido a una nueva entrega de la Radio Costelera, espacio de Radio Almaina destinado a charlas y demás audios interesantes. En esta ocasión os traemos una de las charlas que hubo dentro de las jornadas anticarcelarias del pasado mes de abril en Granada. La charla tuvo lugar en la Biblioteca Social Hermanos Quero, situada en la calle Acera del Triunfo número 27, y se titulaba Centros de Menores, Experiencias y Torturas. La impartió una persona que contó su propia experiencia en este tipo de centros. A riot in my mind. A razor flying through the doorway. Is there someone trying to cut me down? Yet there's a disturbance. It's like a circus come to town. Shattered mirrors in the hallway. I'm running on the broken glass. Ain't you got a safe place? Yo lo que quería hacer un poco, bueno, lo primero agradecer a la gente que me ha pedido que de esta charla, que en realidad, bueno, han contado conmigo y podrían haber contado con otra persona, ¿no? Y bueno, también quiero decir lo primero, que a mí lo que más me interesa es que, bueno, igual no surgen, ¿no? Pero que me hagáis preguntas, ¿no? Que me preguntéis cómo he vivido eso, porque bueno, es que lo que traigo yo aquí apuntado, pues yo me lo sé, os lo voy a contar, pero me interesa eso, ¿no? Que me hagáis preguntas y tal. Yo primero quiero hacer como una breve introducción a lo que es la ley del menor, si os parece, para aquellas que no la conozcan, y para a partir de ahí ya poder empezar un poco a contar las reflexiones y las vivencias que surgen tras haber pasado por lo que aquí vamos a llamar una cárcel, ¿no? Quiero reivindicar sobre todo también este tipo de acercamientos, que me parece muy interesante el hecho de que yo esté aquí, me parece interesantísimo, porque creo que es una manera muy, o sea, esta manera perspectivista, no, de una vivencia, me parece que es muy, muy interesante a la hora de producir contradiscurso, ¿no? Bueno, quería empezar estableciendo el punto desde donde yo hablo, que a veces parece muy obvio, pero creo que es muy importante señalarlo, que es que para mí encerrando no se educa. O sea, desde ahí yo voy a desarrollar toda la charla, ¿no?, acerca de los centros de menores. Una vez me pidieron en la Facultad de Educación Social de aquí que diese una charla sobre centros de menores también, y bueno, cuando fui, una de las profesoras, cuando le dije esto, ¿no?, le dije, oye, mira, yo es que hablo desde aquí, ¿no?, yo, esta es mi perspectiva y yo planteo mi memoria desde aquí, y ella me dijo que intentase dar una de cal y otra de arena, ¿no?, y ni que decir tiene que no le hice ni caso, y que bueno, que voy a articular la charla, si se puede llamar así, desde esta perspectiva, ¿no? Si os parece, podemos empezar por cómo se entra en un centro de menores, que es una gran pregunta que a veces no se hace. Un centro de menores del tipo que yo voy a hablar no es un centro de acogida, es un centro de lo que se llamaba antes reforma, un centro de penitenciario, un centro en el que se cumple una pena por haber cometido un delito y haber sido juzgado, ¿no? La edad penal en España se sitúa en los 14 años. A partir de los 14 años puedes entrar en un centro de menores, en una cárcel, ¿no? A partir de, o sea, antes de los 14 años solo se pueden aplicar lo que se llaman, ¿cómo es? Medidas de protección, ¿no? Algo así. Bueno, en fin. Este tema, que daría en sí lo de la edad de la edad penal daría para un debate de 4 horas. Bueno, sabéis que ahora está siendo muy debatido por este último suceso de un chaval de 13 años que ha matado a un profesor y tal, ¿no? Y bueno, pues como que la gente, antes de plantearse que puede ser algo bastante estructural, directamente se habla de locura o... Pero bueno. Vale. Hay... Cuando se comete un delito, cuando un menor comete un delito, hay como dos caminos muy claros, ¿no? Pasar por la comisaría siempre, ¿no? Pasa por la comisaría y luego puede quedar en libertad o bien puede ir al AGRUME, que es el grupo de menores de la policía especializado y que está en el mismo edificio, en Madrid por lo menos, que la Fiscalía de Menores, y de ahí ir a una vista rápida en la que se decide si se ingresa en un centro de menores o qué otra medida se adopta, o si... O sea, hay gente que sale de la vista y espera 2-3 meses a recibir la carta de ingreso, ¿no? Bueno, en el proceso, y aquí ya comienza así lo que es más propiamente vivencial, hay como varias partes, ¿no? Por una parte está el juez, una tautología, en un juicio hay un juez. Luego está la acusación particular, la fiscalía, el fiscal, que en mi caso era la parte que más condena pedía, que pedía 2 años. Y bueno, la parte que a mí más me interesa es la del equipo técnico, que es una entidad así que cuando se presentó la ley del menor, o sea, fue como... Se presentaba el equipo técnico como la panacea, como la repera, como algo que era súper, no sé, como que iba a salvar al... Eso, ¿no? Un poco la ley del menor. La figura del equipo técnico, en realidad, que está... Son, pues, trabajadores sociales, educadores, psicólogos y tal. Lo que hacen es hacerte una entrevista y hacer un informe que pide el fiscal para poder pedir una pena determinada. Pero este informe en realidad viola todas las garantías judiciales, porque este informe es un informe, es un prejuicio, es un juicio primero. O sea, es lo que se... Para lo que sirve este informe es fundamentalmente como para... Pues para evaluar, para juzgar las condiciones socioeconómicas, las condiciones ambientales del menor, ¿no? Cómo vive, si está bien de la cabeza, si no está bien de la cabeza y demás, ¿no? Y claro, esto, el equipo técnico tiene mucho en su poder, porque claro, dependiendo del informe que salga del equipo técnico, puedes entrar en un régimen determinado, puedes entrar en otro régimen. O sea, puedes salir del centro o no salir en todo lo que dure la medida, ¿no? Bueno, a mí la medida cautelar que me pusieron en un primer momento fue de 3 meses, luego se prorrogó a 6 meses. Pero bueno, yo conozco casos en los que se han agotado los 9 meses que como máximo puede estar un menor cautelar en un centro, ¿no? Y claro, yo creo que es muy interesante reflexionar sobre esto, porque tenemos que pensar en chavalas y en chavales de 14, 15 años que tienen que estar 9 meses sin saber cuánto tiempo van a estar encerrados en un centro, en una cárcel. Y, o sea, yo recuerdo con particular dolor esos momentos en los que no sabía lo que me iba a caer. El fiscal me estaba pidiendo 2 años y yo estuve 6 meses pensando que iba a estar ahí 2 años, ¿no? Luego, por suerte, llegamos a un acuerdo con la fiscalía y, si se puede llamar suerte, me cayó 1 año, ¿no? Bueno, este no saber lo que va a pasar, yo creo que forma parte, esto es una opinión, de una de las violencias más terribles que se comete en un centro de menores, ¿no? Esa violencia psicológica, ese no saber qué va a pasar, aparte del control y demás, ¿no? Bueno, en mi caso, en el juicio, como digo, llegamos a un acuerdo con la fiscalía, por lo que evitamos el juicio, no fuimos a juicio, y se me impuso una pena de 1 año, ¿no? Quizás aquí pueda introducir, sí, una cuestión que demuestra también parte de esta violencia lingüística, que es súper chunga, de una manera como muy positiva, que es el eufemismo. O sea, resulta que nosotros no estamos en una cárcel, ¿no?, sino que estamos en un centro de reeducación y reinserción del menor infractor, ¿no?, que es el mayor eufemismo que existe en castellano, yo creo. A las penas se les llama medidas, a la libertad condicional se le llama libertad vigilada, bueno, y a las celdas se les llama habitaciones, que hay que tener mucha imaginación para llamar a ese habitáculo una habitación, porque bueno, son eso, habitaciones, son celdas cuadradas con un baño dentro, la luz se maneja desde fuera, y tú no puedes entrar y salir de la habitación, o sea, a ti te encierran. Tiene una mesa también, un armario y una cama de hierro y poco más, y un foco de luz que tú no puedes encender y apagar, y una ventana con rejas, ¿no? O sea, que hay que tener mucha imaginación, pero bueno, al final tienes por fuerza que jugar ese juego del eufemismo, porque si no es que te cae una sanción, es que tú no puedes decir me retiro a la celda, porque el educador de turno te dice una falta grave, tienes tanto de separación de grupo, ¿no? O sea, pues sí, una violencia muy chunga, ¿no? Bueno, yo creo que esta idea del eufemismo, que es una de las reflexiones que a mí más me han importado, ¿no?, cuando he salido, ha ayudado a que cale en la sociedad la idea de que un centro de menores no es como una cárcel, ¿no?, que es como una cosa más light, como algo que no se vive tan mal como en una cárcel, ¿no? Y es cierto que en la parte así más estética, mi centro en concreto, el centro, el Pinar 2, se parecía más a una guardería que a una cárcel, pero claro, en un nivel muy estético, ¿no?, en un nivel muy epidérmico, muy... Luego, los comportamientos, el control y demás eran propios de un régimen carcelario, ¿no? Pero bueno, puedo decir que en las salidas recreativas, de vez en cuando íbamos a jugar, pues un partido de baloncesto, un partido de fútbol, a algún centro de allí, de Madrid, y curiosamente el mío no, pero el resto sí que eran cárceles, o sea, es que hasta estéticamente eran cárceles. Yo luego estuve el último mes, porque me trasladaron en el Laurel, que estaba al lado, en el Pinar 1, y eso era una cárcel, pero una cárcel, o sea, más horrorosa que las cárceles que nos pueden enseñar por la tele, las nuevas y demás. Era un antiguo psiquiátrico y era una cosa horrorosa. Existen, no sé si lo sabéis, tres regímenes de internamiento: el abierto, el semiabierto y el cerrado. Y bueno, depende del juez, ¿no? Depende del informe del equipo técnico, que es algo, ya digo, ¿no?, que puede condicionar mucho cómo entras en un centro, si entras en según qué régimen. Yo estaba, no sé si lo he dicho, en régimen semiabierto. Bueno, ahí lo digo. Ya depende de muchos factores, ¿no? Entre los que destaca sin duda el comportamiento, puede salir más o menos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, una persona que está en régimen cerrado no puede salir del centro hasta que no haya un juicio y se revise su condena. Y luego, los que estábamos en semiabiertos, cuando empezábamos a salir, yo empecé a salir a los 8 meses en familiares. Cuando empezábamos a salir, solo podíamos salir cada 2 fines de semana a una salida familiar. Y la gente que estaba en abierto podía salir todos los fines de semana cuando empezaba a salir a salidas familiares. O sea, para que os hagáis una idea de cuáles son las diferencias y tal. Bueno, hay dos tipos de salidas. Están las que se llamaban las salidas educativas, que íbamos pues a un museo, a cosas así, los fines de semana. Y luego las familiares o recreativas, ¿no?, que es estas que van cambiando. Es curioso precisamente que la ley dice que hay que favorecer cualquier tipo, lo dice así, cualquier tipo de contacto con el exterior, pero esto en la práctica es completamente falaz. O sea, debemos de pensar que los centros de menores están aislados y se les llama de reinserción, pero es que no hay reinserción posible en... Joder, es que mi centro en concreto estaba dentro de un complejo de 2 centros, que luego fueron 3 porque abrieron el lavadero al lado, y estaba en la carretera de Colmenar Viejo antes de llegar, bueno, no sé si conocéis Madrid, estoy hablando aquí de un pampa de Madrid, en la carretera de Colmenar Viejo antes de llegar a Tres Cantos, y te metías por una carretera que era, yo qué sé, una barbaridad de tiempo. Yo cuando empecé a salir al instituto tardaba muchísimo, muchísimo tiempo en ir y volver, o sea, estaba completamente alejado de cualquier centro urbano, de la gente, estábamos aislados, ¿no? Y bueno, no, nadie conoce Madrid, ¿no?, para que se haga una idea. Bueno, es una lástima. Bueno, lo más complicado en realidad de la vida en el centro es la normativa, el día a día, las normas que nos hacen, que nos hacen malvivir, ¿no? Ahí dentro, porque es muy estricta, es una normativa muy estricta, mucho. O sea, debemos decir que las normativas no son estrictas o laxas, que los que la aplican son más o menos, son o menos estrictos. Da la casualidad de que los educadores en los centros de menores y la gente con la que yo he hablado suelen aplicar esta normativa de una forma muy estricta, ¿no? Hay tres tipos de faltas, que son las faltas leves, las faltas graves y las muy graves, ¿no? Y bueno, las diferencias entre que te pongan una falta leve y una grave y una muy grave, son tan sutiles que a veces te piensas que te van a poner una grave y te ponen una leve, que a veces te piensas que te van a poner una grave y te ponen una muy grave. O sea, es como muy difícil. Yo en realidad solo tuve una muy grave. Es difícil que te pongan una muy grave. O tienes que hacer algo que verdaderamente sea, que sea importante, ¿no? Un acceso de ira, o que empieces a que rompas un mueble, o que vayas, bueno, muebles no hay porque son todos de hierro, pero que agredas a un física o verbalmente a un educador y tal, ¿no? Pero bueno, por una falta muy grave te podía caer separación de grupo de hasta 7 días o de 3 a 5 fines de semana, privación de salidas familiares hasta de un mes y privación de educativas de hasta 2 meses. ¿Sabes? O sea, para que os hagáis una idea de lo que era un muy grave, ¿no? Yo suelo también decir que todo esto nos generaba una sensación muy rara y de un control máximo, ¿no? Yo también suelo contar esta primera anécdota del primer día que yo entré al centro y mi primera falta leve, ¿no? Mi primera falta leve fue, o sea, yo lo digo y riendo, no es nada, da risa, ¿no? Ahora, pero en el momento fue muy chungo, o sea, me estaban la primera falta leve que a mí me pusieron fue por comer pan después del postre. O sea, por llevarme pan a la boca después del postre, ¿no? Como que ya ahí había toda una carga simbólica, lo que me estaba queriendo decir esa educadora cuando me estaba diciendo a mí, te pongo una falta leve, que no es nada, es pues a lo mejor unos días de no poder salir al grupo cuando hay actividades de ocio y tal, ¿no? Pero como que tú entras al centro y estás como 3 días o 4 en separación de grupo, ¿no? Nada más entrar. Es como un ritual o no sé. Y los únicos que entran son los educadores para conocerte. Claro, te sueltan unos discursos de cómo te tienes que portar, si tú quieres salir pronto, no tienes que tener ni una sola falta, porque si no, no vas a salir, porque tal. Y claro, yo entraba diciendo, es que no voy a cometer ni una sola falta, voy a ser la primera persona que entre en este centro y que salga sin haber cometido faltas. Y el primer día que sales a grupo te ponen una falta así, como que ya te están diciendo un poco, no sé si se entiende, ¿no? La dinámica, ¿no? Al principio cuando yo entré, porque no podía salir del instituto, ¿no? Puedes entrar en régimen semiabierto, pero tú puedes empezar a salir el último mes o no salir nunca. O sea que que entres en abierto no implica que vayas a salir todos los fines de semana en familiares, ¿no? Y bueno, al principio hay como tres, por la mañana hay tres actividades: aula, jardinería y mantenimiento, ¿no? También aprovechando un poco la mano de obra para los jardines y para mantener los recintos y tal, ¿no? Yo estaba en aula porque estaba estudiando cuarto de la ESO. Y bueno, luego por las mañanas yo ya empecé a salir a lo que se llama el recurso, ¿no? Otra gente iba a otros sitios, yo iba al instituto. Y por las tardes, entre semana, había lo que se llamaban media tarde programas de desarrollo personal, que eran, pues, que se hablaba de todo tipo de cosas, desde un, es que no lo recuerdo exactamente, ¿no? Pero desde un PDP de sexualidad, y lo que se hablaba era de sexualidad, o un PDP de, pues de trabajo y eso, como para que te enseñaban a hacer un currículum y tal. ¿Qué es un PDP? Un programa de desarrollo personal, así lo llamamos. No sé yo hasta qué punto me ha desarrollado personalmente saber cómo hacer un currículum, pero bueno, así lo llaman. Y luego la otra actividad por la tarde eran 2 horas todos los días de deporte. ¿Qué sucede en el deporte? Que era muy curioso porque al final el deporte se, bueno, al final, al principio, ¿qué digo? Se convierte en una excusa de los educadores para, pues, para hacerte lo que quisiesen, ¿no? Porque tú tienes que obedecer a un educador. Si a ti te dice un educador, tienes que estar las dos horas corriendo, tú tienes que estar las dos horas corriendo, porque es que si no te vas a cautelar a la habitación y te cae en una... te cae, pues, separación de grupo o te cae lo que sea. Entonces, yo en ninguna otra actividad como en deporte he visto tanta gente irse a cautelar a la habitación, tantas faltas y tal, ¿no? O sea, y contenciones, que esto es otro tema. O sea, contenciones en deporte... un montón, y además, no sé, como que cuando haces deporte parece que segregas más adrenalina y tal, y no sé, como que es un momento, era complicado, porque nunca sabías, tú sabías que todas las tardes ibas a salir al patio a hacer deporte y no sabías cómo ibas a volver a la habitación, no sabías si ibas a volver esposado, si ibas, porque es que se le ponía al educador en las narices que tenías que hacer 40 flexiones y las tenías que hacer, ¿no? Un poco muy película de ejército americano o así, ¿no? Y bueno, luego había los tiempos de ocio, que es esto que se pierde cuando no, cuando cometes una falta. Siempre se pierde ocio cuando cometes una falta leve, una falta de cualquier tipo. Y bueno, el ocio en realidad estaba... pues, era, había un futbolín y creo que incluso había una videoconsola, pero ahora ya no recuerdo exactamente qué había, porque yo dejé de tener ocio muy temprano también porque me metí a la habitación, a la celda a estudiar. Pero bueno, y luego, como sabéis, bueno, igual no lo sabéis, la Constitución te obliga. Dice que cualquier español tiene derecho a 5 comidas al día, ¿no? Bueno, no todo el mundo tiene esa posibilidad, pero como en los centros de menores se tiene que seguir este tipo de cuestiones a rajatabla, pues comíamos 5 veces al día, que eso era como imposible. Es que no sé si vosotros coméis 5 veces al día, pero yo no. Y unos bocadillos enormes, era muchísima comida, era una cosa, yo engordé muchísimo, todo el mundo salía súper gordo del centro, era como, sí, muy, muy chungo, pero era otra excusa más, ¿no? Igual que esto de comer pan después del postre, un montón de movidas, ¿no? Que las comidas... tenías que comer lo que dijese el educador, hasta donde dijese el educador, y no podías repetir si no querías, era como, no sé... también otra excusa, o sea, yo habré recibido faltas por en las horas de comida, pues ni se sabe, ¿no? Bueno, sobre el equipo técnico, había una compañera, ¿no? Laura, es una buena compañera, que seguimos en contacto y tal. Ella era una chica muy punky, ¿no? O sea, súper punky. Y el equipo técnico, en su informe, la pusieron, o sea, ella entró encerrado por el informe del equipo técnico, porque dijeron que era un, pues no sé, no recuerdo las palabras exactas, pero venían a decir que era una drogadicta, loca, que estaba metida en movidas terroristas y poco más. Entonces el juez, en cuanto leyó el informe del equipo técnico, la metió, o sea, y estuvo cerrado. Yo recuerdo que la primera vez que salió volvía al centro y decía que se había mareado de ver la calle, de ver esas calles tan largas, ¿no? Y decía que se había mareado. Yo decía, madre mía, o sea... y todo por el equipo técnico, o sea... ¿qué es eso, no? ¿Cómo nos venden el equipo técnico? Como, no, porque claro, hay un grupo de psicólogos que trabajan para hacer un informe del menor... ya, bueno, ¿y qué? ¿Y ese tipo de psicólogos a qué intereses, no? Bueno, pues con Laura hubo un momento en el que se dio una circunstancia que fue... rozaba la ficción, vamos, porque estábamos... Laura y yo nos hicimos muy amigos muy pronto y se pensaban... hola. Los educadores parece que empezaron a pensar que nos íbamos a amotinar. Y... o sea, es que nosotros nos reíamos pensando en esto. Estábamos a lo mejor en la sala de convivencia así hablando, sentados al lado, y venía un educador y se sentaba en medio como para escuchar de qué hablábamos y tal. E incluso en las... en deporte se llegó a decir que íbamos a tirarnos contra las vallas como para generar una revuelta o algo así. Fue, eso fue increíble y lo recuerdo muy mal, porque cuando tú tienes un apoyo ahí dentro, ¿no? Y verdaderamente es un apoyo y están constantemente vigilando lo que dices, lo que no dices, todo, ¿no? Es pues, muy chungo, o sea, muy chungo. Te sientes verdaderamente mal porque es lo único que tienes, ¿no? Y no te dejan, ¿no? Bueno, también otra... Ah, no, tuve... Sí. Una falta grave, que recuerdo también mucho, fue un educador que me dijo que... Porque yo en aquel momento también estaba más metido así en movimentillos sociales. Tampoco... Y se me acercó, era un tío que había estado ocupando en los tres laboratorios en Madrid en los años 90. Era como un tío que iba muy de guay, de... Soy de los vuestros, ¿no? Y la primera falta grave que tuve fue precisamente por insultarle, porque me vino a decir que un anarquista no pegaba a su padre, ¿no? Que fue como... ¡Wow! Súper chungo, ¿no? Y me jodió mucho. Otra falta fue porque una educadora se metió a mi habitación a decirme que estaba solo, que dónde estaban las cartas de mis amigas, que dónde estaba... que por qué no te... cuando no nos dejaban tener más de 5 cartas en la estantería, ¿no? Y claro, también la insulté mucho. Y me pusieron una falta grave también. Y hubo otra falta muy grave que también recuerdo mucho, que fue ya el último mes, ¿no? Nos habían trasladado al otro centro y yo tenía esto, ¿no? Los tiempos de ocio para estudiar. Y curiosamente tenía un examen de latín, lo recordaré siempre. Tenía un examen de latín un martes o algo así. Y una educadora que había en este nuevo centro, ella como que no estaba informada de que yo tenía que entrar los tiempos de ocio a estudiar. Y bueno, le dije, bueno, vale, pero es que no he hecho nada malo. Precisamente por eso tengo derecho a tiempo de ocio. No he cometido ni siquiera una falta leve, o sea, déjame entrar al cuarto como si hubiese cometido una falta a poder estudiar y tal. Y ella se negaba, ¿no? También apelando mucho a su autoridad, que yo no iba a entrar y que no iba a entrar y que ya está. Y ahí, bueno, me volví loco, sí. Además, el TAI, que eran técnicos auxiliares de intervención, los seguratas y tal, que son casualmente los mejores que en los centros de menores, me decía, cállate, que te voy a tener que hacer una contención, porque claro, los educadores mandan sobre los TAI, ¿no? Y dice, no quiero, me lo decía por detrás de la educadora. Y claro, yo me volví loco, la empecé a insultar, le dije de todo, y al día siguiente yo tenía revisión de condena. Y fui al juicio y no había llegado el informe y me dieron la revisión de condena y me fui a mi casa. Y le dije, llegué al centro para recoger las cosas y marcharme en libertad y le dije, el muy grave lo cumplo en mi casa. Y se lo dije así, bueno, me sentí muy bien. Verdaderamente me sentí muy bien. Y bueno, no sé, en realidad me interesa que me preguntéis algo, no sé, sobre esta experiencia o... O sea, por ejemplo, las salidas familiares, ¿no? Recreativas. Si el conflicto ha sido con tu familia, ¿cómo se plantean esas salidas, ¿no? Si es con la familia directa o si es con otros familiares más lejanos, no sé, tíos o lo que sea. O hay posibilidad que no sea familia de esa voz. O sea, no sé. Me interesa también porque me da pie a como hilar muchas cosas, ¿no? En el centro de menores, por lo menos en el que yo estaba, solo podías tener contacto con tu familia directa, con tu núcleo familiar. Entonces, en cuestiones como la mía, que era precisamente un conflicto con mi familia, fue como muy, muy complicado, porque tampoco puedes llamar a tus amigos. O sea, tú tienes 2 llamadas de 10 minutos a la semana y solo puedes llamar a tu familia. Y dices, coño, es que estoy aquí porque mi familia, porque tengo una movida con mi familia y necesito un apoyo exterior y no lo tengo, ¿no? Eso sí, cartas puedes recibir todas las que quieras. Sí, eso sí que es verdad. Y voy a llegar a ello, pero también las visitas solo pueden ser con tu familia directa. Y ahí es una a la semana o algo así de 40 minutos, o una cada 2 semanas, no lo recuerdo bien, la verdad. Y las salidas familiares, cuando el conflicto se ha producido con tu familia, tienes obligatoriamente que, o sea, es que solo puedes salir con ellos, ¿no? Entonces, primero sales a un centro comercial con un educador y, no sé, a mí me me fastidió un montón porque normalmente en cuanto sales con un educador ya al fin de semana siguiente ya sales a tu casa, ¿no? Y vas de menos tiempo a más tiempo hasta que puedes llegar a dormir en casa y puedes estar el fin de semana entero. Yo solo estuve un fin de semana, ya luego me dieron la libertad, o sea, como que todo se va retrasando mucho, ¿no? Y solo puedes salir con esa gente, y claro, a mí, yo estaba en semiabierto, entonces fue un fin de semana que salí con educador y la próxima recreativa que me dieron también tenía que salir con un educador. Entonces yo no iba a ir a mi casa y me apetecía, en ese momento me apetecía, ¿no? Y claro, fue como, es que voy a estar un mes en el que ya me habéis dicho que tengo salidas recreativas, pero las dos primeras tienen que ser con un educador y voy a ir a la vaguada a tomarme un helado cuando podría estar en mi casa y podría venir algún colega a verme o no sé. Entonces es muy complicado. Eso es un tema muy complicado. Si no quieres ir a hacer esa salida con tu familia, o sea, ¿te obligan? No, o sea, no pueden obligarte. Vamos, normalmente quieres salir. O sea, da igual. Aunque hayas tenido el mayor conflicto de... Siempre quieres salir de ahí. O sea, bueno, luego lo echas de menos, ¿no? Tienes una especie de síndrome de Estocolmo o algo por el estilo. Luego se echa mucho de menos el centro, porque también te ha creado unos hábitos y una forma de vivir que como muy, muy estricta, ¿no? Entonces te acostumbras y tal, y luego se echa de menos. Pero siempre quieres salir. Si a ti te dicen que tienes una recreativa con tu familia, te comes lo que sea y te lo tragas y vas, porque vas a ir a un centro comercial que llevas sin verlo un año o 8 meses, a pisar la calle y lo haces. O sea, como que yo nunca he tenido nadie cerca que haya vivido que no quiera salir. Luego es verdad que se echa de menos, se llega a echar de menos el centro. Es una de las cosas más chungas, ¿no? Porque yo lo hablaba con Laura salió antes que yo y lo hablaba con ella, decir, es que estoy echando de menos el centro, a mí también me pasó, y esto cómo lo gestionamos, porque es que estamos echando de menos la falta de libertad, ¿no? Y es grave, o sea, esto es una mierda, pero bueno, al final pues sobrevivimos, ¿no? ¿Qué remedio? Hay, esa es una muy buena pregunta, porque son carceleros, pero con claro, pero con sí, pero sí, bueno, en mi centro había educadores que eran psicólogos, trabajadores sociales, como muy del ámbito social y tal, ¿no? Pero sí, gente titulada y tal. Bueno, había una persona que no. Un educador en concreto que no había terminado ni los estudios secundarios, no los había terminado. Y no, yo no sé cómo entró, pero creo que es... claro, que es que ahí entra otro tema, ¿no? Que es muy grande, que es el de la empresa privada en el centro, en los centros de menores, ¿no? El gran negocio de los centros de menores. Entonces, es que no... En las cárceles, que son públicas, la mayoría... Tengo entendido, corregidme si son funcionarios del Estado, sí. ¿No? Y pero sí, sí. Pero claro, esto lo gestiona empresas privadas, entonces es una contratación. Se contrata a educadores, sí. O sea, no es necesario pasar una oposición para, bueno, que no legitima más a los carceleros, pero que es otro modo, sí. Además, eso como nosotros, por ejemplo, ahí alguna vez hemos, cuando hablamos de tortura y así, ¿no? Que siempre decimos esto, que al ser como que la definición así de tortura, ¿no? Dice que solamente se puede ejercer tortura si es por parte de un funcionario público, ¿no? Y que es la contradicción esta, que en los centros de menores no son funcionarios públicos porque son funcionarios, o sea, ni tan siquiera son funcionarios, no son personas contratadas por eso, por empresa. Entonces, como que nunca se ha podido hablar de tortura en los centros de menores, excepto en un caso, porque un chaval apareció con una bolsa en la cabeza debajo de la cama y muerto. Y como que eso, ¿no? Pues como tienen todo el juego hecho para lavarse las manos y todo, ¿no? Como que es un canteo ahí. Es que entra en parte un poco en ese juego del eufemismo, ¿no? ¿Cómo lingüísticamente se conforma toda una red violenta de, o sea, el hecho de que no se pueda llamar tortura a cuestiones como esas, o el hecho de que también, porque, bueno, en mi caso no se dieron hasta que se dio, cuando yo ya había salido un caso de violencia de un educador con un menor, que le partió la cara y como que luego hizo un informe que dijo que había sido en defensa propia y tal, y le pidió a otra educadora, que yo adoro, Chari, que lo firmase, y ella se negó. Y fue a la dirección del centro a decir que eso no había sido así, que ya era la única educadora que había estado delante y que le había pegado. Y desde entonces le hicieron un acoso laboral impresionante hasta que la echaron. O sea que sí es... Es muy complicado, muy complicado. Y también como que hasta dónde está nuestra definición de tortura, ¿no? Que yo me he sentido torturado en ocasiones y a mí nunca me han agredido físicamente en el centro, ¿no? Pero cuando tú sabes que hay una autoridad que lo es porque lo es, porque está ahí y se dedica a retorcerte y a hablar contigo, a decirte cosas que... y cosas que no quieres oír, y que tú no le puedes decir a un educador, oye, mira, que te vayas de la habitación, que es que no quiero que estés aquí. Porque no, porque tú no le puedes decir eso, tú no... O sea, tú no gestionas tú cómo vives, ni cómo... Ni tomas decisiones, no puedes tomar decisiones. Es que no existen decisiones dentro de un centro, y eso es una tortura, es... No sé. No he perdido tal vez, lo siento, me había gustado, no sé si has hablado antes más. Hay un tema que a mí me preocupa y que he visto algún vídeo de Amnistía que habla mal, así bastante... Y se centra mucho en los testimonios de los menores, habla mucho del tema de la medicación. A mí me sorprendió bastante, ¿no? El tema de la medicación, como que debe ser, no sé, esto sí. En el centro en el que yo estuve, yo no puedo hablar de medicación. O sea, conozco, y además en la Fábrica de Sueños en Madrid dimos una charla con gente de Picón de Jarama. Seguro que lo habéis oído hablar de ello. Bueno, es un centro en el que se han destapado las mayores torturas del mundo y cosas muy chungas, ¿no? Y sí que dimos una charla con esa gente que hablaba mucho de este tema, ¿no? Pero yo no puedo hablar desde la vivencia, ¿no?, que es un poco desde donde lo planteaba, porque yo no he vivido ese tipo de cuestiones, pero me consta que son muy graves y que existen, ¿no? Y que se abusa de la medicación, y que, bueno, no que se abuse, y que se utiliza con unos fines determinados, ¿no?, que son los de ejercer un control médico sobre... y de cualquier otro tipo sobre los que nos... Es que no son pacientes, es que es un sujeto. Es que... Sí, bueno, aquí tenemos, ¿no? Lo que vemos es un poco, a lo mejor, como todo el interés económico, ¿no?, de todas las empresas privadas, farmacéuticas, que hay detrás de ahí, ¿no? O sea, como... O sea, en realidad eres un conejillo de indias, ¿no? Toda la gente que está encerrada, ¿no? Y muchos medicamentos a lo mejor no están... Por lo que a lo mejor en el tema de cárcel más nos consta, ¿no?, de gente que está dentro, como que hay medicamentos que no aparece ni el prospecto ni nada, ¿no? Y te obligan a tomarlo o te lo ponen ahí, ¿no? Te lo facilitan. Entonces es como un poco, sí, interés económico lo que yo veo personal. Me sorprende bastante, no sé si habéis visto este vídeo de Amnistía que está en YouTube. Pues habla bastante porque salen muchos chavalitos hablando de la situación, ¿no? Y bueno, pues muchos explicaban que no sabían ni qué estaban tomando, que habían entrado sin ningún tipo de medicación y te aplican. O sea, te cuentan, ¿no? Ellos además bastantes, ¿no? Está bastante interesante, la verdad. Estos chicos. Yo soy educadora. Y he trabajado mucho con menores en situaciones, pues, difíciles, ¿no? lo que yo he trabajado ha sido, y siempre tengo mucho esto, ¿no? En un centro cerrado. Y bueno, me faltan un poco las ganas, ¿no? Porque es cierto que dices, desde dentro se puede hacer, sí. Pero cuando explicabas lo de Chari, esta educadora a la que quería, que tiene este tanto cariño que será por algo, me imagino. Yo estoy de Granada, además. Yeah. Pues claro, una dice, bueno, si voy a trabajar por encima de todos mis valores o todo lo que, y no vas a poder estar con los chavales realmente en un acompañamiento que les sirva de bienestar, de una verdadera reinserción posterior, de una autoestima, de un cariño, de todo viene desde ahí, ¿no? El chaval, ¿cómo se cura? Desde el amor, no desde lo que ha tenido toda la vida, ¿no? Entonces, claro, de todos estos, ¿no? Escuchándote a ti, pues, también cosas, ¿no? Y, claro, dices, desde fuera, ¿no? Porque no llegas, pero desde dentro, si en un momento dado tú dices, no, es que tú a este chico, esto ha ocurrido así, pues te hace lo que decías tú también, ¿no? Que, pero bueno, si entras, igual tienes que entrar a trabajar como sistemáticamente lo están haciendo. Si te quedas fuera, no llegas. Entonces dices, no me ha surgido, ¿eh? Trabajar en centro cerrado. Yo creo que es una paradoja muy tocha, porque, o sea, desde el lugar de educar, ¿no? Sí. Y desde que yo sé, porque lo he vivido, que necesitábamos a gente como esta. O sea, que la necesitábamos, pero que también, ¿hasta qué punto esa gente quiere estar ahí, no? O sea, ¿hasta qué punto quieren entrar a participar en eso, no? Y Chari, curiosamente, yo luego la vi. Estaba prohibido, terminantemente. A Chari le abrieron un expediente por darle su teléfono a una chavala para poder seguir en contacto, ¿no? Es algo que en principio no tiene por qué ser nada, o sea. Bueno, sí, ella me contaba que la primera vez que tuvo que coger las llaves e ir cerrando las puertas de todo un pasillo, y ella sabía que no iban a poder salir de ahí hasta por la mañana, y que no tenían la opción de abrir un pomo. Es que no son puertas con pomos, que son puertas corredizas, ¿no? Y pues como que ya fue al despacho y se echó a llorar, ¿no? Como que es algo que también, que a ella le dolía mucho, ¿no? También. Y claro, y la han tratado muy mal a ella, muy muy mal, porque no terminaba del todo de entrar en ese, en esa dinámica, ¿no? El proyecto de reinserción de trato individualizado, de trabajar con cada chaval para ver qué le ocurre, para ver que hay, existe algo de esto. Bueno, cada preso tiene un tutor, ¿no? Pero bueno, esto como que se diluye, o sea, en realidad termina por no tener ningún tipo de importancia, y tienes tutorías cada cierto tiempo, pero es más bien para ver cómo va, cómo te estás comportando, ¿no? Cómo, para corregirte si te estás comportando mal y para decirte, bien, sigue así, ¿no? Pero no, como que tampoco hay un trabajo verdadero. No, yo salí, me fui a mi casa y a los 5 meses estaba viviendo solo. No se curó nada, ni se trabajó desde ahí, ni. Tú estás ahí para cumplir una pena. Tú estás ahí porque un juez lo dicta. Y porque es un negocio, además. Que un juez dicte penas es un negocio. Entonces, como se ha convertido en un negocio y se saca un beneficio determinado y cuantificado, y porque hay cifras y demás, o sea, yo es que estoy en contra de los centros de menores, ¿no? Pero sí, es que fundamentalmente es eso. Yo creo que la gente ahí dentro, los educadores, no tienen esa percepción de, venga, tienen que. De hecho, la directora de la agencia del menor en Madrid un día que hubo un evento que fuimos ahí a hacer un poco de payasos, que nos pusieron a hacer una obra de teatro y demás, ella decía que el índice de reinserción era altísimo y el índice de gente que ya luego no delinquía era altísimo y tal, y dices, ya, bueno, y hasta qué punto eso está causado por haber estado aquí o porque se hayan curado aquí esas cosas, o porque esa gente no quiera volver a entrar, o porque esa gente no haya vuelto a hablar con sus padres, o como que, no sé, y luego eso, se arrogan unos méritos que es como para decir, oye, es que no pisáis los centros, es que no sabéis lo que hay ahí. De hecho, vino al centro, es que claro, son tantas anécdotas, vino una especie de grupo de chilenos, creo que eran, super trajeados, como para ver cómo funcionaba el centro, porque querían implantar el modelo allí, ¿no? Y claro, y sacaron a los cuatro que dábamos una buena imagen al centro, porque yo venía de una clase media acomodada, bueno, estaba estudiando, no sacaron a los gitanos, quiero decir, o sea, y para que hablásemos con ellos, para que les dijésemos cómo estábamos, cómo tal, y fue como, vale. Además teníamos que hacer como que estábamos en tiempo de ocio, cuando no tocaba tiempo de ocio, o sea, como un paripé para que los chilenos se tragasen que esta era la forma de que los chavales estuviésemos encerrados, ¿no? Es que son muchísimas cosas, claro, yo... ¿Y la relación entre vosotros y vosotras? O sea, no sé cómo era, o si se facilitaba o no, o si por ejemplo esas diferencias culturales generaban mucha, bueno, no sé. Es complicado. Había prejuicios y... Es complicado, o sea, ese es un tema muy complicado, porque claro, cuando tú vienes de una familia en la que te han casi que echado a patadas por ser maricón y entras a un sitio en el que dices, no, mira, es que aquí no me voy a esconder, ¿no? No voy a hacerlo. Pero te estás encontrando con gente que tiene estigmatizadísima la homosexualidad, es como, bueno, ¿y cómo gestiono esto, no? Es muy complicado, pero bueno, al final es una convivencia, ¿no? Y al final se termina yendo... así, pues, para adelante y tal. Las relaciones afectivas, en un sentido de afectivo sexual, ¿no? Pues son doblemente complicadas porque no te puedes tocar, ¿no? Y ya no las afectivos sexuales, sino las relaciones de afecto no existen, porque es que es constitutivo de una falta el hecho de que tú toques, de que le toques a una persona, ¿no? O sea, como que también está censurada la ternura, ¿no? El poder ser tierno, o el poder ser cariñoso, o poder demostrar afecto, o... Que no, es que no puedes tocar a otra persona. Y un abrazo, bueno, de vez en cuando te abrazabas y eso, y tenías a un educador diciéndote, ¿qué haces? No sé qué. Como que tampoco dices como de... Luego lo planteas en otros términos, ¿no? Le das la vuelta al reverso, ¿no? Y piensas, ¿qué subversivo es el amor? ¿Qué subversivo es el... pues eso, el cariño y el quererse? Pero son muy complicadas. De hecho, nos tenemos... Para poder escribir cartas, nos las tenemos que escribir dentro del centro. Mandárselas a coordinación, que pasen por coordinación y que vuelvan. Dentro del mismo grupo, ¿no? Las cartas son revisadas. No se leen, pero se abren delante de un educador siempre, por si hay algo o tal. No las leen, bueno, eso dicen. No las leen, pero es que a ti en cualquier momento te pueden hacer un cacheo, ¿no? Toda la habitación. Te la ponen patas arriba, te vuelven a encerrar y te dicen, ordénala, pero te la ponen patas arriba y tú estás fuera y te están cacheando. Tú no sabes lo que está pasando ahí, te pueden abrir un sobre que ya esté abierto. Yo cuando me iba al recurso... podían entrar en mi habitación, estaban las cartas. No sé, como que... Yo quiero creer que no leían las cartas. Tampoco había información de gran interés o información... O sea, yo estoy seguro de que en algún momento, cuando estuvieron con el rollo este conspiranoico de que íbamos a hacer un motín, estoy seguro de que leyeron cartas. Sí, seguro. Seguro. Porque pensaban que era nuestro medio de comunicación, o sea... Sí, seguro. Pero bueno, se equivocaron, pero cabalmente. O sea, es que no, no, no había de dónde sacar, ¿no? Y dentro de la... Porque, por ejemplo, en las cárceles de adultos, por así decirlo, sí que hay división, se pone mucha atención, ¿no?, en la división entre sexos y así, entonces, y sexos así. ¿No? Sí, también las hay esta división en cárceles de niños y así. Sí, sí que la hay, o sea... A ver, mi centro era un centro mixto, o sea, había tanto chicos como chicas, ¿no? Y era mixto. La inmensa mayoría no lo son. O sea, son centros de chavales y centros de chavalas. El Madroño, creo que es. El Madroño es uno de chavalas así muy importante, que sobre todo para chicas embarazadas y mujeres con bebés y tal. Pero en mi centro, por ejemplo, no había esa aparente división, en el sentido de que convivíamos en la misma sala de convivencia, chicos, chicas y lo que no sea, pero luego en los pasillos de las habitaciones era un pasillo de chicos y otro pasillo de chicas, que al final generaba una especie de espejo borgiano, porque desde un pasillo, en las ventanas, se podía ver a los del otro pasillo. Y yo recuerdo que había chicas y chicos que se masturbaban mirándose por la ventana. O sea, que al final se daba la vuelta, ¿no? Porque había una relación visual entre... Yo no, porque yo veía un pasillo de chicas. Entonces nunca lo hice, ¿no? No, pero que salían a la ventana, o sea, que quedaban para... Yo es que les oía. Bueno, pues ahí está. Haciendo el... Sí, eso es otra anécdota. Pero sí, sí que se separan, ¿eh? Yo tuve suerte, ¿eh? Hubo otro chaval marica en el otro grupo que le jodieron toda su medida. Lo estuvieron fastidiando, haciendo de todo. O sea, pobre, pues ya está. No tuvo tanta suerte como yo de entrar en el grupo 2 en vez de en el grupo 1. ¿Es eso, el grupo 2? Es que en mi centro había dos grupos. Había... Era un centro muy pequeño. Éramos 6... No, 8... 8, 16, seríamos como 40 o así en todo el centro, ¿eh? O sea, ¿dónde pones que, así se puede saber? Sí, el Pinar 2 en Madrid, en... Sí, es que lo había dicho, en la... No sé, ¿tú conoces Madrid? Bueno, en la carretera de Colmenar Viejo. Ahí están los tres. Ahora, luego, cuando yo ya me iba, abrieron el lavadero también. O sea, es como un núcleo importante de centro, porque hay tres ahora ahí. Bueno, tres, cuatro, porque el Laurel lo trasladaron al Pinar 1. O sea, y todos, es que hay otra vez el eufemismo, ¿no? Todos tienen, menos el lavadero, curiosamente, nombres de plantas. No sé si os habéis fijado, el Pinar 2, el Pinar 1, Laurel, el Madroño. Pues muy, no sé, una curiosidad, ¿no? Has dicho que aunque entrasen en régimen abierto, podían pasarse 6 meses, 8 meses sin salir. ¿Eso dependía de algo o era obligatorio? Hombre, dependía de factores, pero nunca son objetivos, ¿no? Porque depende de tu comportamiento, depende de si tienes un problema con la familia, si no lo tienes, cómo se vive eso, ¿no? Sobre todo del comportamiento. De hecho, es que creo que una compañera... entró en régimen semiabierto y la pasaron a cerrado o algo así, en plan rollo, no vas a salir no vas a salir de aquí y ya está. Y luego, bueno, y las fugas también, es que eran otro caso. Luego pasaron a ser delito, constitutivas en sí mismas de delito, o sea que te podían volver a juzgar el que te fugases, el que fueses a una salida recreativa y no volvieses. El régimen abierto o semiabierto, esto No mucho, yo creo, tampoco, pero... No me queda muy bien, si no te importa. Depende mucho del equipo técnico, el informe que te haga el equipo técnico. Que bueno, he dicho como que siempre se vendió como uno de los grandes logros de la ley del menor, pero que en realidad es un prejuicio, ¿no? Que es un informe en el que juzgan tus condiciones, tu condición socioeconómica, tu condición, pues eso, ambiental y tal. Y depende mucho de eso, depende mucho de eso, de si has tenido denuncias por desaparición. Por ejemplo, Laura tenía, no sé si 40 o 50 denuncias por desaparición de sus padres, ¿no? Entonces también esto influyó a la hora de meterla encerrado, ¿no? Es una chavala que se iba mucho de su casa, no se va a ir de un centro, entonces entró encerrado. Y es, pues eso, ¿quieres saber cómo...? Sí, lo que me refiero yo es que oigo hablar de como de que hay diferentes, dentro de los centros cerrados, que hay diferentes semiabiertos, o sea, son etapas, quiero decir, son grados en los que depende de tu comportamiento, no es, se vayan... O... No, eso es de tu condena, a ti te condenan a uno a pasar unos meses, un tiempo... en un régimen determinado, ¿no? Eso sí, eso sí, o sea que está... lo que pasa es que me ha estado apareciendo... Es que dicen, o sea, me topa con esta confusión así más de una vez. Es que como que hay una diferencia entre centros cerrados, que parece que incluye todo lo que es el centro de reforma, frente a centros de acogida, centros de... Y dentro de los centros de menores hay centros... que son abiertos y semiabiertos, hay centros que son cerrados, perdón, y hay centros que son mixtos también, como que hay gente de... Normalmente no deberíamos de estar juntos, pero bueno, en mi caso estábamos, convivíamos gente que estaba en régimen cerrado, que no podía salir en toda la condena, gente que estaba en régimen semiabierto, que podía salir con menos... sí, con menos frecuencia que la gente que estaba en abierto, ¿no? Pero vamos, que gente en abierto había muy poca, no era muy normal, ¿eh? Vamos, por lo menos en mi centro, no... Era... ¿En abierto cómo era? En abierto, es que en realidad se parecía mucho al semiabierto. Tú podías salir a tu recurso y a partir de que empezases a salir a casa, podías llegar a salir todos los fines de semana a tu casa. Pero los fines de semana, o sea, vivías en el centro, claro. Esa es la diferencia, sí. ¿Visitas de los familiares? Es una vez a la semana. Una vez a la semana, delante de un educador, igual que las llamadas, tú llamas, pero te... ¿Supervisado siempre? Sí. ¿Supervisado? Bueno, a partir de determinado momento, no, pero es que ese... Eso es lo que se supone, pero ese momento nunca llega, siempre se aplaza, ¿no? Porque si tienes una discusión un día en una visita con tu familia, que es lo más normal del mundo... pues se aplaza, ¿no? Se sigue aplazando. Siempre vas a tener visitas con educador, ¿no? O llamadas telefónicas, que es como algo muy... Que a lo mejor estás hablando del tiempo, ¿no? Pero dices, no quiero que me esté escuchando esta persona que estoy hablando con mi familia. Tengo 20 minutos a la semana para hablar con ellos y de verdad tienes que estar escuchando. ¿Tú de verdad crees que vas a sacar material importante como para poder... cambiar algo? No sé. Sí, era así. Hubo un asunto así muy polémico, ¿no? Donde estuvo también el defensor del pueblo y él, ¿no? Él estuvo moviéndose, ¿no? Porque se dieron cuenta de que en algún centro, no me digan el nombre, pero que estaban pasando cosas que... Y el defensor del pueblo estuvo, ¿no? Puede que sea Picón de Jarama, pero Picón de Jarama es terapéutico. Es un centro terapéutico, ¿no? No sé. Sí, creo que sí. Creo que sí, es un centro de drogas, creo. Creo, ¿eh? No quiero decirlo. Lo de Picón de Jarama fue sonadísimo. Sí. Muy sonado. Igual lo que, claro, que el centro tiene mucho. Sí, pero es que. Obelén, sí, que Obelén no es un centro, o sea, Obelén es una empresa, ¿no? Una empresa, sí. Vale, sí, Obelén es la empresa, eso es. No, Es una empresa que gestiona distintos centros y de hecho creo que Obelén gestiona Picón de Jarama. Ah, pues entonces sí. Mm. Puede ser. Con estos que fue hace como 7 años o algo así, que hubo una sí, puede ser. Revuelta así de que se estaban pasando muchas cosas, ¿no? Y bueno. Entonces probablemente sea Picón de Jarama. Sí, porque también decía, porque había habido muchos supuestos suicidios, ¿no? Y verdad, yo me acuerdo, yo qué sé, por prácticamente por Ciudad Real, que de traslado a una chica, de repente dicen que la chica se tiró de la furgoneta, ¿no? En la autovía, la carretera, o tampoco se sabía qué había pasado, o pues como que el chico que apareció con la base en la cabeza, pues que era un medicamento. Como que yo creo recordar que era como, ¿no? Como que había habido muchas cosas que de repente no cambiaban. Que estaban ahí, no digo que solo sucediese en ese momento, sino que la gente se empezaría a mover, pues, acabando en todo caso. Es que escuchas muy también hablar, no sé, no he estado en esto así, escuchas y siempre me ha interesado también saber. Y no sé, existen estas aulas de aislamiento donde se aísla a un chaval y donde se ata a un chaval y donde se inmoviliza hasta 2 y 3 días, todo esto ocurre. Sí, sí, sí, claro. Desde luego. O sea, en Picón de Jarama es que le sacaban al patio en plena noche de invierno y les regaban con mangueras. O sea, es que eso es otra. Es que son cosas. Y les ataban a la cama y de todo. Pero no, eso es una cosa distinta, ¿no? Las celdas de aislamiento existen. O sea, yo recuerdo un chaval que estaba en el otro grupo que pasó toda su medida en una celda de aislamiento. Porque se portaba. Casi me duele decir esto, pero se portaba muy mal, hacía muchas cosas, insultaba mucho a los educadores, tal. Se pasó toda su medida en la celda de aislamiento. Creo que como no se podía poner muy graves todo el tiempo, porque es que no puedes estar en. Salía cada 7 días y tenía que estar un mínimo de 3 o algo así en el grupo y era. Pero sí, de hecho estaban apartadas, estaban en un sitio distinto. Cuando tú entras al centro, entrabas a estas celdas, que eran muy parecidas, ¿eh? Pero entonces el trato que se da, ¿no? Desde los educadores, el personal, lo que sea, solo depende de la buena voluntad de los educadores. Sí. Los educadores del personal, no hay sí. O sea, no hay nada, ¿no? Para supervisar, no hay ningún mecanismo, no hay nada de nada. No. Si te quieres meter ahí y regarte, pues te regan porque. Bueno, en mi centro, que feo, parezco que lo poseo, ¿no? En el centro en el que yo estuve es. Esto no sucedía. O sea, quiero que quede claro, ¿no? Sucedían otras cosas horrorosas, pero este tipo de cosas no sucedían. A ver, hay cámaras, hay muchas cámaras. Vives constantemente debajo de cámaras, ¿no? O sea, es como. Y es como un panóptico, ¿no? Como un de, en el centro está la garita de los TAI, de los técnicos de intervención, y todos son cristaleras para que se vea todo lo que está pasando en todo momento en la sala, ¿no? Y además hay un TAI en la puerta de la sala siempre, ¿no? Y tal. Pero. O sea, yo es que no sé hasta qué punto podía. O sea, a mí también me parecía increíble que este tipo de cosas sucediesen en otros centros. Porque, hombre, no sé, es que también hay como un pacto implícito, ¿no? Eso no. Como que hay gente que dice esto no puede suceder, ¿no? Si queremos joder a los chavales, pues vamos a hacerlo de otras formas, ¿no? Como. Sí, y luego hay sitios en los que eran menos disimulados o. En los que el pacto estaba mucho más bajo, ¿no? Y podían hacer lo que quisiesen, ¿no? No sé, es algo que no entiendo, ¿eh? Que todo un centro de menores, todos los educadores de un centro. Hubo alguno que se fue de Picón de Jarama y que lo denunció públicamente, ¿eh? También, me suena. Pero bueno, que. A mí me cuesta creer cómo un grupo de educadores. Tiene ese tipo de connivencia los unos con los otros de hacer lo que quieran con. A mí me sorprende. No lo niego, ¿eh? O sea, soy plenamente consciente de que esto ha sucedido. No quiero que se me interprete. No le llaman de aislamiento, le llaman de contención, ¿no? Es que contención son otras cosas. La contención es cuando a ti te reduce un TAI. Y normalmente es porque un educador se lo ha pedido. Pero si los educadores se sacan no sé qué curso, también pueden hacerte una red. Digo, a las aulas estas que se llaman de construcción también, o sea, es como que te meten ahí, ¿no? Y es como para que se te pase el tal, ¿no? Yo no sé, yo por lo que les he... No, es de nuevo el eufemismo, no se llama ni de contención ni de aislamiento, se llaman habitaciones de separación de grupo. De nuevo, otra vez el eufemismo, no se les llama, dentro del centro no se les llama ni de contención ni de aislamiento, porque es muy grave, ¿no? Decir que se está conteniendo, que se está, no, de separación, están separados ya, pero ¿en qué condiciones? Saliendo una hora al patio y en duchas distintas y todo, o sea, que no te cruzas nunca con otro menor. Tenemos realmente duros desde chavales que ahí sí que decían, ¿no?, que te metían en esto de contención y que estaba, vamos, y atados y no sé, pero sí los hay, o sea, los hay. Y en Teresa de Calcuta también se dio, creo, otro caso muy grave también, no sé si se suicidó otro. Sí, ¿no? Teresa de Calcuta, yo estuve jugando un partido de baloncesto, sí. Y era igual que mi centro, igual, idénticos, solo que muchísimo más grande, un centro enorme. Y por ejemplo, cuando salen, ¿no?, que cumplen en la condena, no te ayudará a gestionar nada, ¿no? O sea, si tú tienes recursos del tipo que sea, familiares, económicos o tal, ¿no?, pues te lo gestionas. Y si no tienes nada, pues sobrevives como puedes, ¿no? Eso no es del todo así. Eso no es del todo así, pero bueno, también tienes que estar muy bien informado y no te informan en el centro, pero tú puedes ir a una oficina del paro y percibir un subsidio por desempleo durante 6 meses. O sea, eso en el plano económico, ¿no? En lo económico. O sea, creo que son hasta 6 meses. Yo les saqué hasta 9, creo. Y luego vine a Andalucía y el plan prepara. O sea, que hasta 12 meses estuve cobrando por haber estado en el centro. O sea, que en lo económico no me puedo quejar gracias al centro. Bueno, gracias, ¿no? Y te tenías que enterar. A mí es que me lo dijo una chavala que lo había pedido, que se había enterado, que alguien se lo había dicho. Y en realidad no hay un papel para hacerlo, o sea, tú tienes que poner expresidiario, o sea, es como el mismo paro que le da a la gente que sale de la cárcel, y que no hay una hoja. De hecho, cuando yo fui a la oficina de paro era como tú vienes de la cárcel, ¿no? O sea, y bueno, también es que siempre que sales de un centro tienes que pasar por la libertad vigilada, ¿eh? De, no sé si el mínimo son 3 meses de libertad vigilada, que es que tú tienes que ir todas las semanas a un sitio a firmar, a hablar con una mujer que te tiene que siempre, o sea, a mí me decía, mira, es que aunque tú no quieras hacerlo, tienes que ir a una actividad, tenía que ir a un centro de día a hacer el paripé y el canelo, a hablar de cuestiones que no me interesaban lo más mínimo y ya está, o sea, es que eso es todo lo que te... Claro, pero yo no me refería a los recursos económicos solo, o sea, por eso, ¿no?, que no hay, que yo no creo que los remuneren inserten, pero por eso, ¿no?, que lo bonito que lo pintan es como ese apoyo, por ejemplo, no sé, personas, ¿no?, migrantes o así, ¿no?, es como ese, según el tejido social que tengas, ¿no?, tienes más probabilidad de buscarte la vida o de seguir haciendo redes o de, pues, lo que tú decías, ¿no?, que igual hablabas con la UNDA, decías, ¿cómo lo gestionamos?, ¿no?, que claro que teníamos esa posibilidad, menos que nos quiten la libertad, ¿no?, como ese privilegio de poder replantearte eso porque tienes otras necesidades cubiertas igual. Claro, sí, completamente. De hecho, se habla, ¿no?, y que en el centro al lado hubo un chaval migrante que cuando le dieron la libertad volvió al día siguiente por la noche diciendo que es que quería entrar, que no tenía nada, literalmente, que quería un plato de comida y un sitio donde dormir. Como que también es como reinserción hasta qué punto, ¿no? O sea, te enseñan a vivir ahí, ¿no? Y así. Y es que hay gente que quiere volver ahí de verdad porque es verdad que tus necesidades básicas están cubiertas. Lo que pasa es que, ¿a qué precio, no? ¿Cuánto tienes que pagar por poder tener 5 comidas al día? 5, es que yo sigo, me sigo sorprendiendo. Y... Hombre, me sorprende porque era una bestialidad de comida. Era una cantidad de comida y, bueno, dos de ellas eran bocadillos, pero es que eran unos bocadillos asquerosos, con un pan asqueroso y con un embutido malísimo, ¿no? Que por otra parte, creo que no había... Creo que no cubrían los menús para vegetarianos y demás. Creo, no lo sé. Me volviendo un poco a lo que estabas hablando antes, eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? El que no lo ha vivido, no, yo no lo he vivido, no, no lo puedo llegar a sentir, ¿eh? Intento empatizar con qué le ocurre a un chaval, a una chavala, para institucionalizarse de esa manera, ¿no? ¿Qué es si no te importa compartir un poco? ¿Tú has reflexionado sobre esto? Las razones que a ti te hacían echar de menos el centro. Un poco profundizar en esto me interesa mucho. Sí, sí, no, y a mí me interesa que interese lo que estoy contando, porque yo traigo 4 cosas apuntadas, pero igual son lo menos son las cosas menos interesantes. Sí, yo sí que he reflexionado sobre ello. Yo creo que a mí, en particular, o sea, yo no tenía un apoyo familiar fuera. Dentro del centro estaba conviviendo como nunca había convivido fuera, ¿no? Dentro estuve conviviendo con gente a la que quería y con la que me reía y con la que compartía momentos que en mi casa no compartía con nadie, ¿no? Y además que te ordenan la vida, o sea, es que te ordenan la vida y terminas siendo dependiente de ese orden, ¿no? De ser tan estricto y a la misma hora el desayuno y a la misma hora te levantas y haces todos los días la misma actividad, como un eterno retorno, es curioso, porque precisamente donde la adolescencia es donde un chaval rompe con todo el cordón umbilical que de los padres, de desestructurada la familia, sí, bueno, sí, igual, ¿no? O sea, tiene el proceso de búsqueda de identidad ahí, ¿no? O sea, entonces, qué fuerte, ¿no? Que esa etapa que biológica, instintivamente, tiene un ser humano en ese momento en el que le toca redescubrirse, saber quién es, con sus iguales. Entiendo los vínculos, ¿no? Con los iguales, que tienen que ser claros, sobre todo cuando además pues hay un control así, pues con tus hermanos, ¿no? Al final te alías y te surgirán alianzas fuertes, ¿no? Pero tiene que fuerte de pasar de eso, que es donde tú rompes con todo, a lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? O sea, que cómo se apaga de realmente a qué nivel, ¿no? O sea, un chaval puede llegar a entrar, ¿no? Para poder cumplir, ¿no? Estar en algo así, ¿no? Ese conformismo, ¿no? Llegar hasta ese punto, ¿no? Es como... Y además se acelera todo, o sea, tú imagínate una persona que de repente a los 14 años la sacan de su barrio, que es su mundo, su hábitat, su microcosmos, y la sacan de ahí, la tiran a una celda, ¿no? La echan a una celda y ahí tiene que estar, o sea, es muy complicado y sales con... pues muy distinto, ¿no? No sé si mejor o peor, ¿eh? Yo siempre digo que firmaría no volver a entrar, no entrar ahora, pero si me volviesen a decir tienes 14 años y tal, yo volvería a entrar, ¿no? Es una experiencia que me ha constituido y que me articula como soy yo hoy, ¿no? Y que es muy importante, ha sido muy importante, ha sido clave en quién soy hoy en día, ¿no? Pero sí que es verdad que sales muy distinto, ¿no? Y sales con un desfase de la gente. En mi instituto, por ejemplo, había un desfase entre yo y el resto, ¿no? Era como... que era gente que había seguido la senda normal, ¿no? Normal. el seguir en su casa y el no haberse enfrentado a unas cuestiones. O sea, yo había cuestiones que me atormentaban, que no podía hablar con gente de mi edad. La tenía que hablar con gente que había vivido más, con adultos y demás, porque yo, como que mucha gente, o sea, chavalas de 14 años que estaban haciendo botellón, y yo tenía un mapa de metro en mi celda habitación, y me imaginaba dónde estarían mis amigos, ¿no? Esa noche, y no sé, como que te tienes que enfrentar a cuestiones que te hacen madurar, ¿no? Yo entré con 15 recién cumplidos. Con 15. Y la cosa, o sea, como que se habla mucho, sobre todo, por ejemplo, en Burgos, hay como que sí que conozco ahí unas cosillas, de pues muchos chavales que entran en protección y acaban en reforma, ¿no? Casi siempre es como el círculo, si no sé si en tu experiencia has visto mucho de esto y así. Sí, sí. Sobre todo en mi centro, por lo menos, en el centro de al lado, sobre todo chavales, y digo chavales, marroquíes, sí. Y mucha gente que había... O sea, es que es un círculo que se cierra y es el cierre lógico a esa mierda. O sea, es como se tiene que cerrar. O sea, es que no pensar otra forma... No quiero decir que todo el mundo entre, pero es que... Por lo menos en Madrid los centros de protección son guetos, pero tal cual, son guetos para chavales sin recursos, que viven entre ellos y que terminan sí o sí, o sea, que no quiero ser determinista, pero es que terminan delinquiendo. O sea, al lado de mi casa había un centro de protección de chavales marroquíes y se hablaba que robaban y tal, pero es que forma parte de... Yo no voy a culparles a ellos, yo voy a culpar a la estructura, ¿no? Yo voy a culpar de dónde viene eso, ¿no? Que esa gente esté así. Y bueno, eso es como lo veo yo, ¿no? Hay gente que no delinque y está en esos centros. No, pero creo que se ven abocados en parte y que la sociedad lo demanda, que demanda que esa gente delinca para que haya para que se pueda mantener el estigma, o sea, no sé. Pero sí, es una cuestión normal, es que en el centro que había al lado de mi casa era eso, o sea, que se hablaba mucho, que cuando no me habían... A mí es que me han atracado con navaja al lado de mi casa un chaval marroquí porque estaba ahí y ya está. Que no le quiero culpar ni a él ni a sus colegas ni nada, ¿no? Pero cuando no era yo era otra colega, o cuando no la había perseguido tal, pero no creo que fuese culpa suya, ¿no? Y si terminan cometiendo un acto, les pilla la policía y les mandan a un centro, pues creo que es como se cierra el círculo de haber entrado en ese círculo de mierda que es la... Que tuvo la cárcel, ¿no? Y luego la cárcel, un montón de gente, sí. Un montón de gente que sale luego del centro y entra a la cárcel. Y bueno, también está siempre la amenaza esa de que cuando cumplas 18, si no te portas bien en el centro, te vas a ir. Había un chaval marroquí en mi centro que era la hostia, era genial. Y él nos decía a nosotros que, porque le hacían la prueba de la muñeca, no sé si sabéis, la prueba de la muñeca para saber su edad. Y claro, él nos decía a nosotros que él tenía 20 años, pero que la prueba de la muñeca tenía una muñeca muy pequeña y le habían metido a un centro y en vez de a la cárcel por hacer no sé qué cosa. Y los propios educadores le llamaban abuelete. Le llamaban abuelete, tú el viejo, no sé qué, de broma, cuando era un este más distendido. Los propios educadores lo sabían que había un adulto dentro del centro. Pero... ¿Por qué suele entrar la gente? ¿Hay algún delito más común? El de maltrato en el ámbito familiar, ahora hay un pico como enorme. También, bueno, es que la clase media que parecía intocable en algún momento, esta mierda de dinámica social y cultural le tenía que tocar. Entonces, y normalmente la gente de maltrato en el ámbito familiar es gente muy... se localiza mucho en la clase media, o sea, por lo menos la gente que había en mi centro, y creo que se puede extrapolar, y creo que hay unas causas concretas y demás, ¿no? Pero de todo tipo, robo, violación no había en mi centro, había en el de al lado. Y de hecho es que no me acuerdo, el asesino de Marta del Castillo, puede ser, estuviese en el Pinar 1 y tal. O sea, había, sí, asesinatos y cuestión de bandas, drogas, de todo. O sea, yo no sé si hay mucho más de uno o de otro, pero de todo. Robos con violencia, con intimidación. Y hasta lo que yo sé, lo que son las prisiones, el delito principal es el tema de drogas, ¿no? El robo principal. Primero robos y luego drogas. Sí. Pues yo no me atrevo a decirlo, pero quizás en menores haya menos droga, que, o sea, no necesariamente, pero creo que hay otro tipo de delitos, creo, no lo sé, es que no conozco las cifras, tampoco me quiero arriesgar, porque igual hay muchísimos por drogas y tal. Es que mi centro también era terapéutico, era como todo. Y había un montón de gente en terapéutico, sí. Que bueno, que va gente también de, ¿cómo se llama la asociación esta? ¿No es una asociación? De drogas, de Proyecto Hombre. Iba gente cada cierto tiempo allí a Proyecto Hombre, de Proyecto Hombre y tal. Les daban charlas a ellos, a nosotros nos íbamos a otras cosas y tal. Sí que había algo terapéutico, ¿no? Sí, pero era como muy específico, muy igual, muy concreto para estas personas. Sí, pero era gente que había cometido un delito, ¿no? Y además tenía problemas de drogas. También luego yo me quedé flipando un día que fui al centro y había perros. Había dos perros. Y una educadora me estuvo contando que sí, que habían cogido dos perros y que ahí estaban. Y yo no sabía que había, que podían, que hay animales, o sea. Entonces, ¿vosotros qué hacéis durante el día? Quiero decir, o sea, tú entras a un centro cerrado, ¿qué haces? ¿En el día qué haces? O sea, quiero decir. Sí, lo explica un poco, pero así muy brevemente. Hay por la mañana tres actividades: aula, jardinería y mantenimiento. Y por la tarde, deporte y un programa de desarrollo personal, que llaman, que es un montón de cosas, ¿no? Charlas y cosas de drogas, de todo tipo, ¿no? De sexualidad, tal. Y luego los fines de semana, que creo que no lo he comentado, era por la mañana deporte y manualidades y así, y por la tarde era películas, veíamos películas en la tele y estaban bien. Yo creo que eso era lo mejor del centro. Lo que pasa es que yo pronto dejé de ver las películas porque como metí a estudiar, pero veíamos una cantidad de películas. Los sábados, creo que era, los decidíamos la película nosotros y nos la traía el educador, y los domingos la decidía él, un educador. Estaba bien, yo no he visto más cine en mi vida. Vivimos mucho. ¿En edades estáis? Porque con la forma como hacemos años, podíais entrar a partir de los 14 años, antes era 16, entonces coincidís en edades. Seguirá bajando, ¿eh? Coincidís en edades, de 14 hasta los 18, estáis todos. ¿Como del mismo año o de la...? No, quiero decir, los de 14 a 16, de 16 a 16, estáis todos juntos. Sí, ¿vale? Todos. El de 14 está con el de 18. Sí, claro. Claro, me imagino que sí. Y es complicado porque vienes del instituto en el que está como muy bien estratificado por edades tú, la gente con la que te relacionas, y de repente te empiezas a relacionar con gente, con mayores, o sea, yo... Cuando estaba en el instituto era como los mayores, los que ya rozan los 18, pero sí, termina siendo normal, ¿no? Pues porque es normal relacionarse con gente de distintas edades, sí. ¿Tú cuándo vas al juicio? O sea, ¿tienes un presidente que te defiende? ¿El equipo técnico? No, un abogado. Un abogado que puede ser de oficio. te puede tocar muy mal o muy bueno, y esa es tu defensa. Y ya está. Y bueno, la fiscalía sí cree que no hay motivos de como la fiscalía no. O sea, para entendernos, la fiscalía nunca. La fiscalía siempre pide o casi siempre la máxima pena. O sea. Sí. O sea, es muy bonito decir, en teoría, la fiscalía defiende los intereses del pueblo, defiende, pero no, la fiscalía es otra acusación. Entonces, ¿tú negocias con el abogado? No, yo negocio con la fiscalía. O sea, mi abogado lo habla conmigo. La estrategia la decides, o tú decides con el abogado. Claro. Sí, y luego el fiscal está pidiendo 2 años, pero yo no. Mi abogado va a hablar con el fiscal y llegan a un acuerdo de 1 año y tal. Pero bueno, que siempre te quieren dejar dentro, siempre. Yo tuve un comportamiento buenísimo los últimos meses y el informe que mandó el centro para que yo saliese era nefasto, vamos. A mí me sorprendió, dije, pero ¿cómo? La conclusión era, creemos que debe de seguir un mes más. Y fue como, eso sí, me porta muy bien y tal. Pero claro, como mis padres estaban a favor de que saliese, su abogado en este caso, pues salí. La revisión de condena, sí. Y pude darle los morros a la educadora esta y me fui. Sí. Y el momento, yo no sé, ¿no? Es un plan de así como dormir. El momento en el que, bueno, pues la policía, ¿no? Te detiene y así hasta que llegas al centro, ¿no? Como, no sé, yo lo pienso y me angustia un montón. Eso es un trauma. O sea, eso es un trauma. Se sabe que va a ser un trauma. Y de hecho a mí los policías que me detuvieron eran fantásticos. O sea, tengo que decirlo, era gente maja. De verdad, eran tíos majos y me trataron muy bien y no me esposaron. Y me dijeron, no te vamos a esposar porque era gente maja. ¿Por qué no decirlo? Y luego no, luego en el grupo de menores me tocaron unos gilipollas, pero vamos, bueno. Pero es muy duro aún así, aunque te estén tratando bien. Es que te están deteniendo y sabes a dónde vas. O sea, era muy evidente. Entonces, yo qué sé, y además de noche, que fue como unas horas que se hacen eternas en un banco, esperando, tienes que declarar esa misma noche, te llevan a la grume, no duermes en un colchón de goma espuma, horroroso, que te dan 4 galletas y un zumo. Subes a la vista y te bajan y no sabes cuándo te van a volver. Te echan en un furgón y para el centro. Y de repente llegas y, oye, ¿pero que dónde estoy? Que esto ha pasado en un día. Que antes de ayer estaba libre. Estaba en... Y, sin embargo, es muy cálido cuando entras al centro. Es súper cálido. Porque claro, entras, se abren las puertas, entras en una sala, te recibe una persona que luego va a ser un demonio, pero tú no lo sabes, y te trata muy bien, te dice, ay, ¿por qué estás aquí? Y tal, ya lo sabe, lo ha leído, pero te lo pregunta, y te pregunta por ti y tal, y bueno, y te llevan a una habitación y ya, pues lloras mucho, toda la siguiente noche lloras mucho. Entra un educador, te dice que por qué lloras, le dices que por qué te han encerrado donde él trabaja y que no quieres estar ahí y ya está. Eso es el... Y ya, pues nada. Pero bueno, también en mi caso yo es que lo vi como una salida. Yo es que le dije a mi abogado, no, es que vi que he cometido el delito porque es que yo no quiero volver a mi casa. O sea, fue... Entonces los primeros días fue como, bueno, por lo menos no estoy ahí, ¿no? Conversar entre vosotros también sentíais vigilados en las conversaciones, o sea, eso sí, claro, desde luego, o sea, no sentíais libres para poder estar conversando con tu compañero, con tu compañera. No, y si al educador le parecía que no era una conversación pertinente, pues te decía que cambiases de tema o como que no puedes decidir, que no, que está, que se suspende la decisión, o sea, no se puede decidir, no puedes decidir de qué hablar. O sea, te decía así, con esas palabras no puedes decidir. Hombre, cuando te ponía chulo decías, ¿pero por qué no puedo hablar de este tema? Pues te decían, ¿por qué no? Porque te lo digo yo. Pero porque es que es el argumento de autoridad, es que es... O sea, negar eso es negar el funcionamiento de un centro. Es que funciona así. Y ellos también tienen jerarquía. Y dentro de esa jerarquía está la coordinación y por encima está la dirección, la subdirección y el trabajador social y tal. Entonces está como... Luego, así como antiguamente, porque ahora creo, si no me confundo, eso cambió, ¿no? Lo de redimir a través de comportamiento y, ¿no? En las cárceles antes redimía, o sea, condena, ¿no? O sea, que podías, ¿no? A través de cosas, esto se quitó, creo, en las cárceles, ¿no? Y en los centros de menores también podías hacer, tenías este tipo de modelo donde si tú tenías un buen comportamiento o hacías X actividades o tal, te rebajaban con... Cuando has superado la mitad de tu condena, puedes solicitar que te revisen. Que la revisen, sí. Y yo lo solicité tarde, relativamente tarde, porque me pusieron un año y salí a los 11 meses y días, o sea... ¿Tú lo solicitaste tarde? Sí, pero es que también como que desde el centro te dicen, no lo solicites aún porque no te lo van a dar, es muy temprano, es... Aún los informes no son favorables y luego te das cuenta de que has estado esperando hasta los 11 meses y el informe sigue sin ser favorable y dices, joder, pues qué bien. Pero sí, eso funciona así. Sí, que en las cárceles es un tercio. Ahí es la mitad y en las cárceles es un tercio. Oye, a lo mejor no, es un tercio, ¿eh? Ah, vale. Pues un tercio, no, tres cuartos. Tres cuartos. Sí, es que es un poco jaleo, en realidad, de cómo lo tienen... O a lo mejor de cómo lo tienen montado, ¿no? Para que tú realmente legalmente no te... O sea, no lo sepas casi al 100% de cómo funciona, ¿no? Entonces, no sé exactamente, pero sí era algo... Y cuando estás acostumbrado... Condena, ¿no? O algo así. Cuando estás acostumbrado al funcionamiento... O sea, tú quieres salir los primeros meses, ¿me quieres decir? Me quiero ir de aquí. Pero cuando llevas 6, 7, 8 meses, luego es lo que te capacita para echarlo de menos, ¿no? A mí que a los 6 meses me dijesen, no lo pidas aún... Bueno, qué más da, un mes más, un mes menos, al final son 5, ¿no? Por ejemplo, una cosa que decía mucho de Saltando Charcos, que es así como que trabajaba en centros menores en Burgos, decía mucho que, por ejemplo, las cárceles, ¿no? Pues tienen el reglamento penitenciario y todo esto, la ley orgánica, bla, bla. Pero sí que cada centro luego tiene sus propias normas, ¿no? Y como va muy, o sea, sobre todo en cuanto a visitas y cosas así. Pero por ejemplo que en los centros en las cárceles de niños es muchísimo más complicado porque no hay un reglamento como tal, un poco homogéneo, porque también está este doble juego, como también está gestionado por empresas privadas, pues como que ciertas empresas pueden poner unas normas que luego el propio centro luego en un mismo año puede cambiar de gestión, entonces las normas de antes ya no son las normas de ahora, entonces como que la vulnerabilidad es muchísimo más grande, ¿no? Que no sabes muy bien a qué atenerte o... Bueno, no sé, como que hablaba mucho de esto, ¿no? De que la situación y como... el poder hacer denuncias o reclamaciones o así, que está claro que sigue siendo una mierda y que no vale para nada. Pero bueno, como ya simplemente esa vulnerabilidad es súper, muchísimo más grande, ¿no? Así. Sí, pero, o sea, en la Comunidad de Madrid está por lo menos la agencia del menor, que sé que hay una normativa para toda la Comunidad de Madrid y no sé, vale. Pero claro, es en términos autonómicos, no estatales. Y, claro. Porque claro, es que están, que esa es otra cuestión, que están derivadas a, que son competencias autonómicas. También es, bueno, que podría debatirse, ¿no? No. Precisamente por eso, por la vulnerabilidad y demás, y por lo que puede tener de peregrino que en Galicia haya una normativa y en Andalucía o en Almería otra, ¿no? No sé. Y por ejemplo, el tema de la intimidad, pues en tu caso que decías que iba a estudiar a tu celda, o sea, te dejaban a ti tranquilo, o sea, ellos estaban constantemente pasando a ver un poco lo que hacía. No, me cerraban, sí, me cerraban, en plan, como si no, como si no tuviese ocio. La gente que no tiene ocio pasa ese tiempo en la... ahí. Pero claro, con libros. Y bueno, que también ellos podían tener libros. Pero claro, es que es complicado porque tú no puedes tener los cuadernos en tu habitación. Porque son como tienen espiral, o no puedes tener un bolígrafo. Los bolígrafos te los retiran por la noche. Entonces es como, no sé, es raro. Pero sí, te cierran. Tienes una relativa intimidad y una calma. Eso sí que es cierto. Yo nunca he estudiado como estudiaba ahí, porque es que es una calma, una ventanita que daba a un campo, así un jardincito y silencio. Sí. ¿Cuántas personas había en el centro? Una. En el primer centro eran... Muy buena pregunta, fíjate, esas cosas que automatizo y no lo cuento, pero en el primer centro estaba yo solo y luego en el segundo compartía con otro compañero, que era como mucho más grande el sitio. Estaba bien, la verdad. ¿Los espacios bien? O sea, ¿no estabais con un poco de espacio y así? ¿Las juntas o cómo? Hombre, eso es complicado, no siempre es poco espacio. Cuando pasa un tiempo siempre es poco espacio, se te hacen pequeños, ¿no? O sea, es como estoy encerrado. A ver, sí, eso sí, también. O sea, lo que quiero decir, por ejemplo, yo hablo de la sectoria, como decías, ¿no? Que las cárceles empezaron a ver. Yo recuerdo una visita que hice a una cárcel como voluntaria de Cruz Roja para hacer un taller, y esa concretamente pues estaban como a doble de la gente que tenía, la que estaba preparada la cárcel. Entonces era como que tenía la cama, una litera que se pegaba, se hacía pared así, y era como te llamaba muchísimo esto porque era súper chiquitito, ¿no? O sea, que dices, es que si pasan las dos personas por aquí se tienen que no cabían, ¿no? Físicamente casi, o sea, cabían evidentemente, pero eran súper reducidas. Dices dentro de la celda. Claro. A ver, eran lo suficientemente grandes en el primer sitio como para que cupiese una cama, una pequeña estantería de tres baldas, pegada a la pared, claro. Y bueno, la cama, bueno, y una mesa grande, una tabla grande, y había como dos muros salientes como que separaban el baño, ¿no? El váter y el este así de metal para el agua y tal. O sea, no eran grandes, pero no puedo decir que fuesen pequeñas. Porque esta vez Y luego la otra eran habitaciones enormes, que yo no sé para qué tanto espacio, pero es que claro, no eran centros pensados para ser centros, era un psiquiátrico, era un antiguo psiquiátrico, entonces se había adaptado. Y sin embargo la sala de convivencia era enana, muy pequeña, muy pequeña. Era no me hace gracia lo que dices, sí, era enana, era, no, ríete, si no nos reímos de esto. Era enana, muy pequeña, ahí estábamos todos. Era enana, era muy pequeña, mucho. Y la otra, la del primer centro, era una sala pensada para tanta, ¿sabes? Como que en el segundo sitio se había aprovechado el espacio. El primero estaba diseñado para ser una cárcel. Tenía otro tipo de... ¿Tú estás abogado de oficio, tú? Sí. Sí. ¿Y qué tal? Porque mi tío es abogado, pero no quería ni defenderme a mí ni ir en mi contra, claro. Bien, muy bien, ¿eh? El abogado que me tocó a mí fue un muy profesional y muy, se preocupó mucho, me llamaba al centro para informarse de cómo estaba, qué necesitaba, qué quería hacer, cómo lo quería hacer, y me consta que otra gente no tuvo tanta suerte, con abogados de oficio. Aunque supongo que si tú, la familia que llama a la policía, luego no va a jugar. Claro. Tiene sentido. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, es por no extender mucho más. O sea, yo quería, o sea, como hoy le habíamos dedicado un poco el día a los menores, ¿no? O sea, queremos O sea, como que partimos de que si ya en una propia cárcel, ¿no?, de adultos, se llevan a cabo mecanismos de torturas, ¿no?, y supuestamente reinserciones sociales que para nosotros no son, pues como que nos parece todavía mucho más fuerte, ¿no?, el juego que se hace con los niños, ¿no?, en verdad, o sea, con la gente, con los menores, como acaba de explicar el compañero, ¿no? Entonces, que en realidad lo que queríamos reseñar es el último caso más grave así que ha pasado en el Estado, que fue a principios de este año, que en el centro de menores de Tierras de Oria, en Almería, donde creo que fue un propio educador, ¿no?, que sacó varios vídeos a la luz de torturas que se estaban haciendo dentro del propio centro. Luego, como que la dirección en realidad intentó, pues, dar vuelta a toda esa historia, ¿no?, como que era, como que se le había echado porque él no trabajaba bien, entonces como que había sacado vídeos para poner mal nombre a la dirección y no sé, un negocio, ¿no?, como que, y lo que hablábamos antes, ¿no?, como la tapadera esa de una empresa privada, de cómo llevan a cabo su historia, ¿no?, para poder estar respaldados, ¿no?, o sea, ante las legalidades, la justicia o lo que quieran denominar justicia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues se solicita, o sea, el colectivo de centros de menores, que es el colectivo que de primeras denunció, también acompañando como al compañero que denunció, que trabajaba allí, pues solicita que la Junta de Andalucía, pues que ponga un poco margen a todo eso, ¿no?, y que investigue, cuando realmente estuvimos haciendo también una concentración que pasó, cuando pasó todo esto, ¿no?, varios compañeros y compañeras estuvimos haciendo una concentración en frente de la Junta y nadie ni dio la cara, solo estaban respaldados de autoridad, o sea, de Robocops para mí. Y en realidad, o sea, no, nadie quiere hacer nada, ¿no?, o por lo menos no vemos que se haga nada con respecto a esto. Esto ya pasó en febrero y estamos como abril, casi mayo, y las cosas siguen igual, ¿no? También se llevó, o sea, en ese momento las diligencias del centro de menores, pues al principio no reconocían ningún hecho, ¿no?, o sea, como ver cómo lavarse la mano, ¿no?, y luego empezaron a reconocer hechos, empezaron a reconocer varios vídeos, porque son varios vídeos los que salen, son muy fuertes, la verdad, donde salen propios menores pues llorando y pidiendo agua, atados, y bueno, pues que empezó la diligencia, luego empezaron a reconocer esos hechos, y dijeron, o sea, reconocieron hasta que uno de los vídeos era del 2011 y otro del 2014, ¿no?, donde hay un transcurso casi de 4 años, 3 años y pico, y donde realmente para nosotros no se nos dice de que son partícipes de esa mierda, ¿no? También pues la empresa privada que lo gestiona, que gestiona ese centro de menores, es la empresa Ginso, que institucionalmente acumula varias quejas y denuncias por el trato que reciben muchas personas internas en sus propios centros, y la empresa que también su director sigue en ese centro, ¿no?, y no se le ha tomado ninguna medida, nada, ¿no? Y nada, que reseñar también, pues, que en los últimos años, pues, ha habido casi más de 15 casos de niños y niñas que han aparecido muertos sin saber todavía el por qué, ni cómo ha sucedido, ni llevando a cabo una investigación, ni nada, sino que pues una propia madre pues encontrará a su hijo o su hija muerto y a ver a quién pide explicaciones. Y uno de los casos más reseñados es el que comentaba el compañero, que es el de Ramón Barrios, que es en Teresa de Calcuta, donde en extrañas circunstancias murió. También estaba gestionado por la empresa Ginso, que es la empresa que también lleva a cabo, como decía antes, el centro de menores de Oria, y ni se ha tomado medidas, ya pasó en el 2011, hace ya 4 años, y ni se ha llevado a cabo nada, ¿no? Entonces creemos que la privatización en la atención hacia todos los menores, hacia la infancia, pues que es un negocio muy rentable, mucho más también con la ayuda de farmacéuticas, y que solo el único interés que hay es el económico. Bye, bye, bye. there's a disturbance. A riot in my mind. Hasta aquí la charla Centros de Menores, Experiencias y Torturas. Esperamos que os haya resultado interesante. Os recordamos que la Radio Costelera es un espacio colectivo y participativo de Radio Almaina y que si quieres proponernos audios o charlas, puedes hacerlo poniéndote en contacto con nosotras a la dirección programacion@radioalmaina.org. La Radio Costelera se emite los lunes a las 8 y los viernes a las 4 de la tarde y cambiamos sus contenidos cada 15 días. Así que hasta la próxima. Riot in my mind. Run, riot, run, riot, run, riot, run, riot, run, riot, run, run, run, run. There's a riot in my mind, but the streets are quiet.